Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo. Que gardar, non quero das túas embrollas, se fico aquí ti vas pra colar. Non quero das túas embrollas, se fico aquí ti vas pra colar. Esa maraña non me verás máis. Non tentes facerme alea, que nesa maraña non me verás máis. Nunca máis. Thank you. sol. Dende o pasado Benres 15 está dispoñible Aprender a bailar, o segundo disco de Anxo Araújo, dende a zona de Pontevedra. Plan de urbanismo para un novo cotomixo, o disco comentado na Brete de Orellas, al Apolo 2021. Ahora teremos tempo de comentar este novo traballo, do que xa tiñamos escoitado algunha que outra canción, como Por que tivemos que discutir, ou Esta noite de San Xoán, Anxo Araújo, e esta Coplas ao desapego, que escollín deste novo traballo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas na súa versión radiofónica. Programa xa 519 dende o regreso ás ondas. Imos repasar varias novidades que chegaron estes días á redacción orelluda e de paso tamén algún que outro concerto. E as dúas cousas xuntanse no caso de Derrapants. Dende Muros, novo disco, editado tamén a pasada semana, La máquina del buen rollo, terceiro disco da banda de Muros, Derrapants. Os Muradáns Derrapants son, sen dúbida, unha das maiores sensacións nos últimos 2 ou 3 anos en canto a público no país. De feito, o sábado 23 ia ser a data de estrea deste novo traballo, La máquina del buen rollo, e tiveron que engadir unha segunda data, o domingo 24, ambas as dúas citas na Sala Capitol de Compostela. Country Asesino é unha das cancións que se diferencian un pouco máis do son deste disco de The Rapants. E outra novidade que aínda está por chegar, estará disponible o venres día 22, é Azul Vindeiro, o novo traballo, o terceiro traballo de Devalo. David Meiranda, xa lembrade, xa é habitual de Ábrete de Orellas, que fora membro de Nouvelle Cuisine, pois agora ten esta carreira como Devalo, edita os seus discos Noites Contadas e Luz e Sombra con Ferro Records, e este terceiro traballo, Azul Vindeiro, chega tamén da man desa entusiasta discográfica Ferrola, Ferro Records. Natureza case morta é unha das pezas de Azul Vindeiro, o novo traballo de Devalo. Pepe e todos os abertos de orellas. Aquí o irmán Socran da Dios que te criou para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos programazos que levades. Digre pop, pop, pop, pop, pop! Debuxo ondas expansivas sobre encefalogramas planos, aberrantes como sombras chinescas, planos cenitais sobre mentes grotescas, planos sen saída neste coto de pesca, no que non pescamos somos pescados enredados na enredadeira da rede que agasallan os malvados, traficantes de tantos osados, sadomasoquistas do lucro mediocre, fascistas neoprogresistas, non rock egoísta dentro do continuo crecemento exponencial, ante infinito ata perder de vista, pero sin perdernos a vista. Pinto con cores invisibles, dejando pistas plausibles sobre lenzos feístas de ciudades irremediables, anarcocapitalistas con cara de sustentables, sables, sables, sables para corazón do bicho, para parar a desdicha do nicho da mercadotecnia. Morte para parar a epidemia, terrorismo de estado, búsquese también por macroeconomía. Más muertos por los presupuestos que por ETA, más presumen con fachenda, chulería barata, baleta, fechas portas, os fachas fachendosos, fanche, poñerte farrugo, fitar por la fenda, podido o a ferida aberta, contra un hombre vestido de vendetta. Agocha tu libreta, borra todas las carpetas, desfaite das cookies, troca todas las claves, encriptate na cripta, criptonita, dinamita, porque super madafaka vai vir foderte sen cita. Asita o ventilador de merda, nova túa pequena ridícula parcela de fama enferma, gollo virus do fenómeno viral, infecta tanta médula, porque ti eres o esperma. Asita o ventilador de merda, nova túa pequena ridícula parcela de fama enferma, gollo virus do fenómeno viral, infecta tanta médula, porque ti eres o esperma. Artista es persona pública, publica esas miserias maquilladas de alegría, impúdica dicotomía entre necesidades y la propia publicidad, deseosa de ser vírica, toma carmenciña de esta menciñeira sabia, y yo te daría delirante de esta farsa, muchos decibelios para sordos parlantes, no hay altofalantes para países oyentes, actitudes millennials en ancianos, principiantes, perdidos a tecnología, reticentes poco antes, procesos autoalinantes confluen, no salto seracional que poco a poco disminuen, busca ya gracia, falacia porque no existe, no hay constancia, aunque hierrías o chiste, frenes que se repiten como en eternos bucles, masticados como chicles, diseñados tal clichés, ay cheque che pinchar calchinche para que haches os baches, nos que me treches, azócate trabucaches, me caches chavalote picaches na cucharilla con cebo, e vas papando placebo co efecto secundando todo tu propio ego, ergo, ergue tua cachola, saca da boca pirola, e reinicia tua derrota, porque ahí ven otra ola, porque ahí ven otra ola. Asita o ventilador de merda, mova tua pequena ridícula parcela de fama enferma, collo virus o fenómeno viral, inventa tanta médula, porque ti eres o esperma. Asita o ventilador de merda, mova tua pequena ridícula parcela de fama enferma, Cemento Musgo é un exercicio de experimentación a 4 niveis. Socran pon a voz e a letra, Coio está a cargo do aspecto musical e a ele Crego é quen desenvolve a parte gráfica do visualbum que contén 11 cancións e 11 videocreacións. Esta chamábase Algo Ex Machina. É o sexto corte dun disco que vos recomendo ver, é dicir, ide ate o YouTube onde poderedes apreciar esa conxunción de varias disciplinas, Cemento Musgo. E dos tres artistas que están en torno a Cemento Musgo, a dúas amigas que se xuntaron para crear un proxecto musical baseado no estilo do rap, coa intención de expresar as súas realidades e alzar a voz ante as violencias do sistema. Estou a falar de Vértebras. las lobas vienen a hacer mucho ruido con ritmo, con estilo, enseñando cómo se hace a esos tíos acabando con el paternalismo que quería delimitar nuestro destino. Que subimos del abismo explotando como un cataclismo, huracán que remueve conciencias, empatía para las tuyas y las nuestras, que se suban, que se vengan para la sororidad, siempre abiertas. Salgo con las amigas y el suelo tiembla, a ver quién para a estas fieras que lo sienten, que lo llevan el flow, nuestra única cadena. A toda hostia el corazón, irse pa' casa no es una opción, con el ritmo petando nuestras venas, el boom boom clap es lo que nos lleva. A toda hostia el corazón, irse pa' casa no es una opción, con el ritmo petando nuestras venas, el boom boom clap es lo que nos lleva. Salimos de fiesta, las calles son nuestras, bailamos. El tecno de las bestias no es para calmar, es para saltar encima de aquel que venga a mandar. Como el sonido yo empiezo a vibrar, llevo en mis venas el bombo y el clap. Dame licor que hay un poco de rap, con las amigas se viene a crear. Hablamos de todo, hablamos de na', después de esta noche el mundo arreglado. En la terracita con boli y papel, escribimos estrofas solo por placer. Vente pa' acá, moveos pez, ubica perdida, delirio no ser. Faise de día, palique na' rey, que te ha avisado, ten rapidez. Me lío yo sola y eso lo sé, me gusta disfrute, ya dormiré. La vida está hecha solo pa' vivir, por si mañana me toca morir. Me lío yo sola y eso lo sé, me gusta disfrute, ya dormiré. La vida está hecha solo pa' vivir, por si mañana me toca morir. Venían con fame, no se vendió no so arte, aterra para que na traballe. Las vaquiñas por lo que valen, estas lobas venían con fame, no se vendió no so arte o amor para que no traballe. Subo volumen que ponte a bailar, deisa o drama aparta para atrás. Ese mañán sano en esto, que brinden por mí, que brinden por noso, por lecer sol, por volver, no sé volver antes das de. So por lecer sol, por volver, no sé volver antes das de. Me lío yo sola y eso lo sé, me gusta disfrute, ya dormiré. La vida está hecha solo para vivir, por si mañana me toca morir. Me lío yo sola y eso lo sé, me gusta disfrute, ya dormiré. La vida está hecha solo para vivir, por si mañana me toca morir. A toda hostia el corazón, irse pa' casa no es una opción, con el ritmo petando nuestras venas, el boom boom clap es lo que nos lleva. A toda hostia el corazón, irse pa' casa no es una opción, con el ritmo petando nuestras venas, el boom boom clap es lo que nos lleva. As viguesas vértebras homenaxean no seu novo videoclip as mulleres que loitaron pola liberdade na Guerra Civil. Nuestras Rosas é a canción que compartimos nas redes sociais e que abre 42 gramos, o disco de debut de Vértebras, que son Ica Subversiva e Amari. El Tecno de las Bestias é a canción que vos compartín nesta semana en Ábrete de Orellas. E seguindo con ritmos que teñen que ver coa electrónica, pois o dúo de trap galego máis relevante dos últimos anos, Boyanca Kostova. O 20 de abril van presentar o novo disco na Sala Capitol. E a canción que acaban de presentar, con videoclip incluído, en o que podedes apreciar esa mestura entre a música tradicional galega e o tecno, chámase Foliada do Inferno. Xa sabedes, podedes ver o videoclip nas redes sociais. Tras Fora da Lei e Italo Feira, os Boyanca Kostova presentan Foliada do Inferno. A miña casa eu xe non quero que veñas, sempre me tocan las putas ferreñas, nunca me vale de feira por moita que teña. Bota yo lume máis leña, temos de feita unha promesa satán, imos facer verán o inverno, arde Santiago, abren secretos no chan, hoxe hai foliado no inferno. Os condenados, o demo estaba tocando y a gaita miró me cosollo. ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Hola, son Carlos Ares e quero mandar unha aperta a boa xente de Ábrete de Orellas. Estou presentando o meu primeiro disco chamado Peregrino e espero de corazón que vos guste. Como pétalos que emanan y caen días alternos. Somos materia prestada de todo menos eternos. Otra noche que no duermo, dedicado a buscar una respuesta en el techo. Déjame atravesar el abismo de tu pecho y de un manojo de ansiedad que con mis dedos agarro, mirando al mar, echo a volar pájaros de barro. Materia prestada, ese chisco ao Pájaros de Barro de Manolo García. O primeiro álbum do coruñés Carlos Ares, que xa leva unha traxectoria, male a súa xuventude, non chega aos 30 anos, máis de 10 anos nisto da música, sobre todo como produtor, pero por fin lanza un disco chamado Peregrino, no que apreciamos como se move cunha solvencia increíble na canción de autor, no folk, nos sons electrónicos. Unha maravilla este disco Peregrino de Carlos Ares. Máis novidades en Ábrete Orellas. Imos endurecernos un pouco. Unha banda de rock alternativo en galego, con influencias do grunge, do Britpop, do rock dos 90, que se chaman Exeria. Acaban de editar un EP con 5 cancións que se titula como esta, Sobre a Independencia, Exeria. Stand up.